en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos en la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y si tiene Facebook en su computadora, tableta o teléfono, también puede escuchar, participar, comentar por escrito y ver el video, pues estamos en vivo en la página de Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook. Amigos, el tema de hoy, ya que se acerca el Día del Amor y la Amistad, para algunos considerado el Día de los Enamorados, será parejas fuertes y felices. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Hablando la gente se entiende. Se casan más moscas con miel que con hiel y hay que dar para recibir. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar unas cenas con sus comentarios, consejos, consultas. Todos tenemos opiniones o recomendaciones cuando se trata de las relaciones de parejas que sean fuertes y saludables. El número a llamar es 415-455-0102. Al pensar en nuestras relaciones de parejas pasadas o presentes, preguntémonos, ¿cómo ha cambiado la relación a través del tiempo? ¿Cuán bien nos conocemos y comprendemos el uno al otro? ¿Confiamos el uno en el otro o nos visitan con frecuencia los celos, la desconfianza? ¿Nos comunicamos con respeto o nos ofendemos o lastimamos ante el enojo o el conflicto? ¿Cuán unidos respondemos ante las adversidades de la vida? Y si bien cada pareja es un mundo y en las relaciones de parejas fuertes se tienden a cultivar la individualidad, la amistad y la variedad, por otro lado, las parejas se pueden debilitar y destruir con el desprecio, la crítica, la defensividad, la frialdad. ¿Apenas comienza usted su relación de pareja? ¿Llevan ya años conviviendo y compartiendo? Si tienen hijos, ¿siguen enamorados o se encuentran peleados, separados o divorciados? Y sea con hijos o sin hijos, en parejas jóvenes o mayores, tradicionales, gay, entre latinos o entre miembros de culturas diferentes, reconozcamos la importancia de utilizar la inteligencia y la paciencia y evitar a toda costa la violencia. Las relaciones de pareja favorecen el bienestar y enriquecen el diario vivir de ambos miembros y de sus hijos si son padres de familia. ¿Cuáles son las etapas por las que tienden a pasar las parejas? ¿Cómo dedicar a su pareja tiempo y atención para mantener fuerte la conexión? ¿Cómo demostrar respeto, afecto y consideración en la comunicación? ¿Y cómo abordar los desafíos, diferencias y dificultades? Procura orientación, terapia, consejería, pueden ayudar a fortalecer o sanar su relación. Estaremos platicando sobre esto con nuestras expertas hoy. Únanos con sus opiniones o recomendaciones al 415-455-0102. Afortunadamente, en el estudio contamos con dos panelistas dispuestas a conversar sobre este tema. Bienvenida Maite Acedo, terapista en práctica privada en los condados de Marin y Contra Costa. Es un gusto tenerla en Cuerpo Corazón Comunidad, Maite Acedo. Buenos días, Marisol. Es un gusto estar aquí y un saludo muy caluroso a toda la audiencia que nos acompaña. Ciertamente fue idea suya que dedicáramos este tema en la fecha de hoy, así que lo reservamos con anticipación. Qué bueno que se nos está dando. Qué bonito estar aquí en este momento, ¿verdad? Que se celebra la amistad, las relaciones, el amor, para inspirarnos y unir más, hacer cambios, seguir creciendo. De eso se trata, sí, porque es informarnos, inspirarnos, invitarnos con las ideas que vamos a estar compartiendo. Maravilloso. Y también contaremos con los conocimientos y dedicación de nuestra doctora Marta Guerra. Un placer siempre contar con usted, doctora Marta. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, pues entremos sin más. Yo, a modo de introducción, presenté ciertos puntos. Ustedes me dirán si tienen algo que corregir, expandir o sencillamente añadir. Cuando hablamos de las etapas o las fases por las que típicamente pasan las relaciones de parejas, siempre hablamos de generalizaciones, esto no tiene que aplicar a todos, pero es bueno tener una idea de qué esperar, porque a veces decimos, ah, es que llevan 7 años juntos, es que les está pasando aquello, o, ah, ustedes están en la fase nomás del enamoramiento y dicen que en esa etapa somos ciegos. ¿Qué dijimos? ¿Qué decimos de entrada sobre estas etapas o fases? ¿Empieza Marta Acedo? Sí, bueno, a mí me gusta explicarle a las personas cómo la relación crece tal cual como nosotros los seres humanos crecemos. Y tenemos la primera etapa, que es así como nace un bebé y todos están felices. Y la primera etapa del enamoramiento y donde se establece la base de nos vamos a conocer. Ese enamoramiento permite que veamos a la persona idealmente y que de esa manera nos acerquemos, abramos nuestro corazón para luego verdaderamente conocer a la persona tal cual como es. Nadie es perfecto, nadie es de oro, monedita de oro para que todo el mundo le guste. Es cierto. Luego pasa por la etapa del compromiso, que ya puede ser matrimonio, ya puede ser solo vivir juntos, tener metas juntos, crecer esas metas, lograrlas. Luego se pasa por una etapa de diferenciación más alta en la vida, ¿verdad? A veces hablan cuando los hijos crecen y salen del hogar, en la que se necesita espacio para que cada uno se expanda dentro de esa pareja, en sus horizontes, en lo que todavía necesitan crecer. Y luego está la etapa de la vejez, en la que establecen un círculo social y una manera de convivir donde ya a lo mejor se puede dejar el trabajo o es menos y se busca manera de vivir pacíficamente y cómo apoyarse el uno al otro en esos años dorados de la vida. ¿Podemos adentrar en cada una de las etapas? ¿Cómo? Sí, haremos eso, pero de entrada me gusta que usted está sentando este base de que la relación de pareja se trata de crecimiento. No se trata de estancamientos, no se trata de conformarnos ni de resignarnos, sino de que a través de todas las etapas de cuánto tiempo llevamos juntos compartiendo o conviviendo, que cada individuo y la relación como tal se está desarrollando, está cambiando. Y según cambian los individuos, cambia la relación de pareja y las circunstancias de la vida también pueden afectar cómo respondemos a ellas. Pues sabemos que muchas parejas que comienzan con el enamoramiento no llegan a compartir años de la tercera edad todavía juntos o tan contentos. Ciertamente, porque en esa etapa, y eso está bien, Marisol, porque no todas las relaciones están para durar toda una vida juntos. Se puede crecer junto individualmente por un tiempo y después no seguir juntos, pero claro, Seguir creciendo en otras relaciones o a veces dicen que mejor solos que mal acompañados. También, no hay que necesariamente está la relación con nosotros mismos que es tan importante, ¿verdad? Y esa etapa del enamoramiento justamente nos ayuda a eso, a abrirnos, a aceptar a la persona, a acercarnos, a dejar nuestros miedos atrás, porque nos, la atracción, pero es también el momento en lo que eso se va calmando, de ver y hablar antes de entrar a la etapa de compromiso. Muchas veces tenemos esto de entrar al compromiso sin pasar por la época de hablar de conocernos, cómo vemos nuestra vida en futuro, qué deseamos profundamente, qué es importante para nosotros en la pareja, cómo nos gusta recibir amor, pero también hablar de las finanzas, también hablar de la familia, también hablar de qué pensamos, queremos tener hijos, no queremos tener hijos, hasta de la religión, eso es tan importante. Maravilloso, así que vamos a estar conversando hoy sobre cómo es una relación sana, fuerte, en la cual ambos miembros van a estar más felices. ¿Qué toma? Porque no es automáticamente algo fácil ni rápido, toma esfuerzo, atención, trabajo. Y sí, como dijimos, paciencia, inteligencia, persistencia. Pero todos tenemos la capacidad de una convivencia íntima con otra persona. Así que vamos a estar conversando de eso hoy. ¿Qué dice la doctora Marta Guerra en estas etapas y fases de la relación? Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Maite y las relaciones evolucionan, así como nosotros los humanos. Y algo que yo he aprendido es que en esa evolución no necesariamente significa que la relación tiene que llegar a vejez, como estaban mencionando. Y el saber reconocer cuándo es momento de retirarnos y darnos cuenta que cuando nos retiramos de una relación, aprendemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y no fue un tiempo perdido, porque si en verdad aprendimos y crecimos, ahora vamos a tener esos conocimientos y esa experiencia para las próximas etapas y fases de lo que nos toque seguir aprendiendo y creciendo. Ciertamente es así, tengo testimonios personales y de tantos años que llevamos trabajando con nuestras familias. Todos podemos aprender un poquito a hacer de nuestras relaciones de pareja más enriquecedoras, más inspiradoras, y cuando hay que sanar, corregir algo, vamos a hablar de cuando hay traiciones, cuando ocupamos perdones, cuando ocupamos ayuda profesional. Para eso estamos. Familias, ese es el tema de hoy, relaciones de parejas. ¿Qué piensa usted? 415-455-0102. Aquí encontré unas guías que creo que pueden servirnos ya de entrada. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para cultivar relaciones de parejas sanas, serenas y satisfechas. 1. Enseñar a los niños y a las niñas a relacionarse con igualdad y respeto desde pequeños. 2. Compartir y convivir con parejas que se llevan de maneras amables y egalitarias. 3. Servir de ejemplo al lidiar con desacuerdos y diferencias con nuestra pareja con paciencia, inteligencia, conciencia y sin violencia. 4. Evitar los programas, películas y novelas que no muestran ejemplos de parejas sanas. 5. Participar en retiros, talleres y terapia para parejas para aprender destrezas de comunicación, manejo de las emociones y resolución de conflictos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Únasenos. ¿Está de acuerdo con lo que listamos aquí? ¿Tiene algo que añadir? ¿Tiene algo que refutar? Aquí no estamos para convencer a nadie, sino para conversar y ampliar nuestros horizontes. Así es que crecemos y aprendemos. ¿Qué tal de esas líneas que nos leyó la casi doctora Rosemary Puerto? ¿Iba a decir Marta Guerra? Y todo lo que, como dice usted, no estamos aquí para convencer. Y todo lo que hablamos, diferentes factores dentro de la relación y dentro de uno como persona impactan en dónde nos encontramos en estas etapas que estaban mencionando. Y el saber reconocer que no tenemos que ser como las películas, como las novelas. Sí, el discernimiento y el pensamiento crítico, no creernos todo lo que nos están tratando de vender esas propagandas que muchas veces son basadas en fantasías y no en relaciones reales o relaciones maduras. Muchas veces están de una manera más adolescente, más, bueno, menos sabio. Así que podemos aprender también encontrando modelos y ejemplos de la vida real en los cuales sí se han ido las personas aprendiendo y creciendo en la convivencia como pareja. Maite Acedo. Eso me parece tan importante, tan interesante, el tener personas y poner a nuestros niños a que se relacionen con personas, en que vean parejas sanas y felices. Eso es tan grande. Y nosotros como adultos, si estamos formando pareja y sabemos que no hemos experienciado eso, que nos ha costado, que nos ha faltado un poco, es algo bien bonito darnos cuenta y el poder buscar lugares donde fortalecernos. Pueden ser de clases, pueden ser de terapia, pueden ser de grupo o amistades que tengamos que estén en pareja, que veamos sana. Eso lo que es ver y modelar ayuda muchísimo. Porque los ejemplos nos dan, así es que aprendemos muchas veces, con educación, con experiencia y con buenos ejemplos. ¿Es acaso lo mismo en reversa si estamos rodeados de parejas en las cuales hay maltrato, hay abusos, hay falta de respeto? Si aprendemos eso o pensamos que eso es lo único que vamos a aspirar, tanto nuestros niños jóvenes u otros adultos, entonces estamos sufriendo de más y privándonos de lo hermoso que es una relación sana. Están asintiendo nuestros panelistas. Doctora Marta Guerra. Y somos el ejemplo para nuestros hijos, no solo en cómo se relacionan con su pareja romántica, pero con sus amistades y con otras personas dentro de su círculo. Maravilloso. Así que si estamos viendo en los medios de comunicación o entre nuestros propios conocidos y ejemplos, conocidos malos ejemplos de lo que no es una relación sana, usar la voz, preguntar, decir, cuestionar cuando vemos maltrato, por ejemplo, y no callar y aceptar que el que calla otorga. Familias, estamos hablando de parejas fuertes y felices. Andrés ya está en la línea 1 esperando. Bienvenido al programa, señor Andrés. ¿Cómo le servimos? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por participar. ¿Tiene comentario, consejo o consulta? Pues, más que nada, estaba escuchando lo que estaban hablando sobre parejas fuertes y, pues, yo creo que tengo la dicha de tener una pareja muy fuerte. ¡Uy, felicidades! Yo tengo... Tengo casado con ella ya 10 años y llevamos una relación muy bonita. Y yo creo que algo que yo siempre he tenido en mente, hay ese dicho que dice en inglés, dicen que detrás de un gran hombre hay una buena mujer, ¿verdad? Mm. Pero la verdad, yo creo que para mí no es detrás, sino que para mí la mujer está a un lado de uno. Porque los dos somos iguales. Esa es su experiencia y usted lo está poniendo en práctica en su relación de pareja. De que no tiene que ir uno adelante y uno detrás. No estamos siguiéndonos, sino estamos acompañándonos de la mano. Exactamente. ¿Y qué le ayuda? Porque vamos a hablar de los elementos y los comportamientos que fortalecen una relación sana o aquellos que pueden amenazarla o debilitarla. ¿Qué le han enseñado estos 10 años de convivencia con su pareja? Pues... Lo que más ayuda es la confianza. Si uno tiene confianza que su pareja es igualmente de competente como uno, eso ayuda a poder entender sus pensamientos, sus decisiones, y así uno se puede eliminar muchas discordias o problemas, porque si yo sé que ella es igualmente de competente como soy yo, yo sé que lo que ella hace lo hace de una posición buena, ¿entiendes? So, eso es algo que a mí me ha ayudado, entender que ella y yo somos uno. Qué interesante, así que está diciéndonos que el reconocer que las personas somos iguales y que no hay nadie mejor que nada y que no hay una sola manera de hacer las cosas correctamente, usted ya está comunicando y demostrando respeto. Y el dar confianza a otra persona, tanto en las decisiones que toma como en las amistades que consigue, es una de las pruebas más fuertes de una relación de pareja fuerte. Porque muchas veces la desconfianza que tenemos en nosotros mismos lo que nos hace desconfiar de nuestra pareja, ya hay inseguridades por infidelidades y demás. Así que usted nos está dando ese testimonio y a veces viniendo de los varones, dado el machismo y lo que nos enseña, es más difícil. Qué lindo oír estos testimonios de que sí se puede. A ver qué dicen nuestras panelistas. Empieza... ¿Maite Seda? Sí, bueno, qué lindo que dijo eso de la confianza, porque justamente como estaba diciendo Marisol, es una de las cosas que se ha estudiado, que determinan la longevidad de una... ¿Cuánto dura una relación? ¿Cuánto dura una relación de pareja? Y la confianza en cada pareja se trata de el sentir que esa persona está para ti, como quien dice, no que es para dedicarse completamente a ti, pero que te puede ayudar en cualquier circunstancia, de que puedes contar, esa es la palabra, puedes contar con la persona. Y esto para diferentes parejas significa diferentes cosas. Para unos es que le ayuda con las cosas materiales, para otros es el cariño, para otros es el contarse todo, para otros es la combinación. Pero ese elemento de la confianza es una de las pegas más fuertes para la relación. Así que si quieres una relación más fuerte, más resistente, crecer la confianza, incluir ese pegamento que nos hace permanecer unidos con los manotazos de la vida y las ventoleras que nos da los huracanes de las circunstancias de la vida, el pegamento es importante de decir, bueno, yo confío en mí, confío en ti, y no tenemos que ser iguales, al contrario, por lo mismo de que confío en ti, puedo decir, cuando me haga falta, cuento contigo, cuando yo te haga falta, cuenta conmigo. Doctora Marta Guerra. Y saber reconocer las fortalezas en nuestra pareja, nosotros mismos y en nuestra pareja, y hacérselo saber, porque sí, somos uno, pero cada quien trae sus propias cualidades a la relación. Muy cierto, sí. El señor Andrés nos trajo refranes como eso de que detrás de cada hombre hay una buena mujer, y él lo cuestiona diciendo, no, detrás, al ladito, a la par. Cuando a veces decimos, ¿dónde está tu otra mitad o tu media naranja? ¿Qué tal decir, no, yo estoy completito, pero esta persona me complementa, nos gusta compartir. Él es una pera completa y yo soy un banano completo. Y hacemos una ensalada de fruta deliciosa. No es que necesitamos la otra persona para para completarnos, sino que nos enriquece el convivir y compartir con una persona que está también creciendo. ¡Qué lindo, señor! Andrés, pues los mejores deseos en estos días y todo el año a usted y a su señora. ¿Algo más antes de despedirle? No, yo creo que está bien. Yo creo que programas así son muy buenos porque le da a nuestras personas de habla español que entiendan que todos tenemos que ser iguales, tenemos que compartir con nuestra pareja, y esa es la forma como podemos sobrevivir y tener una relación duradera. ¡Qué hermoso! Pues los mejores deseos. Muchísimas gracias por participar. Y ciertamente, a veces las relaciones no perduran o la relación no fue saludable. ¿Cómo podemos, como usted dice, sobrevivir o superar estos dolores o estas situaciones tristes? Porque no perder la esperanza es lo que nos está diciendo el señor como Andrés. A pesar de los pesares o de lo pasado, sí podemos estar abiertos a una relación si seguimos esos elementos y esos pegamentos, ¿no? De lo que ayuda y de lo que no ayuda. Iba a añadir, Maite Cedo. La pregunta, Marisol, sería ¿cómo sobrepasar esos momentos tristes cuando nos separamos? ¿Esa es la pregunta? Es una de las preguntas que se hace, sobre todo la persona que ha sufrido en una relación de pareja. A veces siente temor, desconfianza, o se cierra y dice, bueno, pues no, mejor sigo solo el resto de mi vida, y no nos atrevemos a abrir el corazón nuevamente o abrir los brazos. La verdad que lo más importante en el primer momento de separación, que pasa algo así, de dificultades, de entender que la tristeza es normal. Que es más, por ser personas sanas tenemos tristeza. La tristeza es algo que nos dice cómo nos podemos apegar y tenemos la capacidad de unirnos y formar pareja y de formar familia. Si no tuviéramos esa tristeza, tampoco tuviéramos la capacidad de unirnos y apegarnos. Y es un lado, el otro lado de la moneda, ¿verdad? Es normal. Pero si hay esa herida de no querer volver, puede haber que hubieron experiencias tan fuertes que de alguna manera representan lo que decimos un trauma relacional. Es bueno buscar un poquito de apoyo de la comunidad y también apoyo profesional. A veces en la comunidad tenemos amistades, familia que nos pueden ayudar, nos pueden dar consejos, podemos contar, podemos hablar. Pero si seguimos atascados, no queremos volver a salir, conocer a más nadie, estamos aislándonos, es bueno buscar apoyo profesional. Exacto, porque sí hay remedios, hay tratamientos efectivos que nos ayudan a sanar, a cerrar, a encontrar qué es lo que le sacamos a esa relación y a ese sufrimiento para entonces continuar adelante, porque no se acaba la oportunidad de tener una relación enriquecedora, no se acaba ni aun cuando ya estemos en los 90 y pico. Iba a decir, doctora Marta Guerra. Y es tan importante cuando uno está en esa etapa del duelo, el cuidarnos a nosotros mismos, comer bien, dormir, porque muchas veces cuando no cuidamos de nuestro cuerpo, es más difícil ese proceso de sanar. Y lo mencionó como un proceso de duelo, porque el final de una relación íntima, sobre todo si ha sido una relación duradera, si sobre todo si han habido hijos y demás, es como el penar la muerte de alguien, de un ser querido. Y si ocupamos apoyo, tiempo y ayuda profesional en algunas situaciones. ¿Qué piensa usted, familia? Relaciones sanas y saludables y fuertes. ¿Son horrientes nuestras parejas en estas fechas y todo el año? 415-455-0102. No sé si han escuchado esta relación. Perdón, esta reflexión de Mariano Osorio se llama Ama a tu pareja. A ver qué les parece. Un episodio más de la familia Estrada. Amigo, mira lo que acabo de encontrar, esta reflexión en YouTube. Escuchemos. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño. Prepare el terreno. Siembre. Sea paciente. Riegue. Y cuide. Esté preparado, porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia. Mas no por eso abandone usted su jardín. Ame a su pareja. Es decir, acéptela. Valórela. Respétela. Dele afecto. Dele ternura. Admírela y compréndala. Ámela. Eso es todo. No tengo más que decirle. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Así que si estábamos hablando de cómo la relación de pareja pasa por ciertas etapas según crece la relación, y hablar como que estamos cultivando una planta y todo lo que puede sufrir una planta en la relación como jardineros, ¿qué podemos hacer para propiciar que la planta se desarrolle fuerte y sana? ¿Y qué hacer cuando vienen los gusanos o las ventoleras, como estábamos diciendo? Maite Acedo. Bueno, normalmente las etapas de la relación, es normal que una pareja se sienta momentos que están muy cercanos y otros momentos que se sientan un poco más distantes. En esos momentos que están distantes pueden pasar cosas que se hieran el uno al otro, ¿verdad? Y que una persona se pone más atención a algo fuera de la relación, puede ser desde el trabajo, puede ser los deportes, pueden ser los amigos, y la otra persona se sienta herida, puede que la otra persona actúe también de una manera, en vez de poderlo hablar, de una manera que llame la atención. Y así empezamos a veces lo que llamamos ciclos negativos en lo que nos herimos en vez de cuidar nuestro jardín. Lo más importante es darse cuenta. Estoy en un ciclo negativo, en que estoy irritado, frustrado, no lo digo. Y darnos cuenta para pararlo. Y cuando lo comunicamos, es importante ir más profundo. Una de las cosas que suele pasar en la comunicación en ese momento es que culpamos a la otra persona, porque verdaderamente sentimos que caímos en ese ciclo por algo que la otra persona hizo. Pero cuando empezamos a ver por dentro, podemos compartir cuál es el sentimiento que tenemos más vulnerable, más allá del enojo, más allá de la frustración, más allá de la impaciencia. Es bueno comenzar esa conversación para pensar, y nosotros mismos pensar, más allá del enojo, de la frustración, de la impaciencia, ¿qué siento? Así que nos está diciendo que aún antes de tratar de resolver la situación con la pareja, nos ayuda si pausamos, si paramos, si pensamos, reflexionar qué está pasando y por mi parte, lo que yo estoy diciendo, haciendo, sintiendo, pensando, ¿de dónde viene? Muchas veces la relación de pareja sufre por situaciones del exterior, depresiones del trabajo, hasta cuestiones, como dimensionaron, legales o económicas y demás, que entonces llegan a interferir la intimidad de la relación de pareja en la cama, en la cocina, en la vida diaria. Así que, pero si pausamos y pensamos y vemos, bueno, a mí me está pasando esto, ¿y qué me ayuda? Podemos entonces al llegar al diálogo con la pareja ser más constructivo, porque de otra manera es apuntar con el dedo. Tú me hiciste así, no me pongas aquello. Doctora Marta Guerra. Y hacer eso es una decisión y no es fácil. No es fácil decir, bueno, yo me voy a poner a pensar en cómo yo estoy influyendo esta dinámica. Y yo pienso que es muy importante lo que escuchamos ahorita de que es una decisión. Y cómo a veces podemos llegar a pensar, bueno, pues estoy molesto, no me siento tan enamorado, pero la decisión de seguir cultivando, como dice, como una planta, seguirla regando. Y esa decisión es parte del compromiso que hacemos, sea o no con papeles de matrimonio, cuando decidimos voy a tener una relación exclusiva, íntima con esta persona, esa parte de ese compromiso es que voy a aceptar, porque la meta no es cambiar todo lo de la otra persona, y que me toca a mí hacer de hacer ajustes y cambios, porque en la convivencia nada va a ser perfectamente lo que quiera una de las dos partes. Marisol. Qué bonito, Marisol. Sí, justamente cuando estamos además en esa etapa ya en la que estamos en el compromiso y ya nos sentimos más sólidos en la pareja, suele ser la etapa que se tienen hijos o que se hacen metas juntos, metas de comprar cosas juntos o de adquirir o de mantenerse juntos en la vida. Y allí es cuando viene muchas veces la parte del compromiso que acabas de mencionar, Marisol, que es tan importante, porque en esos momentos, sin darnos cuenta, nosotros traemos nuestras expectativas. Así es como una pareja debería ser de esta manera. Los hijos se llevan de esta manera. O las parejas que quieren vivir juntos, aunque no tengan hijos, es de esta manera. Y o los hombres les toca hacer esto y a las mujeres les toca hacer aquello. Cuidado. Sí, tenemos una cantidad de expectativas culturales, familiares, personales, que lo asumimos como esa es la manera que es normal, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí es donde empezamos a tener que trabajar la comunicación, a tener que trabajar el negociar, a tener que trabajar y darnos cuenta cómo estoy contribuyendo yo a esta dificultad que estamos teniendo. al tener que darnos cuenta más profundamente de nuestros sentimientos y buscar también maneras como mantenernos balanceados personalmente para entregar a la pareja. Y ya que dijo comunicación, es un elemento importante. En el artículo que escribió Marta Guerra, que va a salir en el periódico próximamente, el grupo de padres, hablando de las relaciones saludables, dijo que lo más importante eran dos cosas. ¿Y eran? La comunicación y el respeto. Así que vamos a hablar un poquito más de ello, pero parece que tenemos a Lola en la línea 1. Bienvenida al programa, señora Lola. Comentario, consejo, consulta. ¿Cómo le servimos? Hola, pues hola. Comentario más que nada. Ajá, adelante. Sobre el tema que pues siempre es muy bueno, más que nada pues que seamos, la realidad es que a lo mejor tenemos muchas veces la perspectiva de decir quiero una relación perfecta, como las películas, las telenovelas, las caricaturas o algo, ¿verdad? Pero en realidad nadie tenemos la relación perfecta en ningún ámbito y mucho menos a veces en el matrimonio, pero que siempre tenemos que dar, esforzarnos, trabajar y dar lo mejor de sí para que pueda no ser perfecta, pero siempre llevadera, con mucha prudencia, con mucho amor, trabajar así como acaban de decir, como cuidarla como una plantita todos los días, y porque a veces pues la relación de sangre pues siempre es una relación que nunca se corta, pero la relación de la pareja es tener siempre todos los días el cuidado, la manera de sobrellevar cualquier situación, cualquier altercado, problema, y también, pues yo he aprendido a muchas cosas también, consejos de mi mamá. Mi mamá y mi papá tienen 53 años de casados casi ya. ¡Wow! Y mi mamá siempre nos dice, prudencia ante cualquier situación, porque dice, a veces uno está altercado y uno de los dos siempre tiene que ser el prudente, dice, porque si los dos pierden la prudencia, dice, entonces ya ahí se descompuso el asunto. Entonces, siempre como tener prudencia ante cualquier situación y trabajarlo, porque, o sea, nadie tenemos la relación perfecta, pero tenemos que trabajarlo todos los días y en todos los ámbitos, siempre. ¡Qué lindo lo has dicho! Nos tiene aquí sonriendo y asintiendo con usted, señora Lola. ¿Y habla por experiencia personal, por los libros, por lo que ha visto en sus padres? Pues de manera personal, porque pues yo tengo con mi esposo ya casados 6 años, pero tenemos viviendo juntos alrededor de 13 años, 14 años casi. Entonces, para dar el paso para el matrimonio no fue fácil, ¿verdad? Porque vivimos un tiempo en unión libre, entonces, para decidirnos casar, o sea, no es fácil el establecer un compromiso con una persona, aunque ya vivíamos juntos. Entonces, por lo mismo que a veces, pensamos de una manera, los dos, diferente, porque pues somos individuos, ¿verdad? Pero a manera personal sí es trabajar mucho la prudencia, el esforzarse, el hacer lo mejor posible para que trabaje y funcione. Tenemos 2 hijos y también ahora, pues gracias a Dios, tratar de darles el mejor ejemplo de que el amor en pareja es muy bueno, es muy saludable y que no le teman, porque muchas de las veces hoy en día la juventud le tiene miedo al compromiso y a vivir en pareja, porque desgraciadamente se ven muchas relaciones muy muy feas en nuestro entorno y le temen a eso, a decir, no, yo no quiero vivir así, yo no quiero estar así. Nos está dando mucha tela para cortar aquí, señora Lola. No, muchísimas gracias. Felicidades a usted, a sus hijos, a sus padres. Varios puntos que quiero, creo, que nuestras panelistas comenten acerca. Uno de los puntos que ella mencionó es prudencia. Y hay quien piensa que prudencia es temor. Pero ella dice, no es tenerle temor al compromiso, porque todas las relaciones, la intimidad incluye unos riesgos, es el exponernos, es el desnudarnos frente a otra persona, no solamente físicamente, sino el alma, y sí nos podemos ser lastimados, pero es tomando un riesgo pensado que decimos, vale la pena, voy a invertir en esta plantita. Ella habló también de cómo es día a día dar atención. ¿Acaso es mejor manera de demostrar que algo o alguien es importante día a día? Pero hay parejas que ya por mucho tiempo juntos nos damos por sentado. ¿Qué dicen? Maite Acedo. con esto de la prudencia, tan importante, ¿verdad? Es tomar las decisiones con prudencia, pero al mismo tiempo yo pienso que se aplica en todo momento del día. Prudencia cuando vamos a comunicarnos, prudencia cuando vamos a acercarnos a la persona, prudencia cuando también queremos expresarle lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos gusta. En esa prudencia es simplemente el darnos cuenta, el buscar la mejor manera. Pensar, exacto. Ya dijo, dar lo mejor de nosotros mismos. No es perfecto, pero es lo mejor que podemos en este momento. Doctora Marta Guerra. Mi mamá también decía eso de la prudencia. ¿Sí? Algo que estaba comentando es que ninguna pareja es perfecta, aunque a veces pensamos que sí, porque a veces en los medios sociales, en Facebook o hasta en pláticas, uno siempre va a hablar de lo bonito de la pareja, las fotos donde, ay, qué románticos, pero la realidad puede ser otra y a veces uno se siente mal porque tal vez no está igual que esa pareja que parece estar súper bien. Gracias por traer eso, porque aparte de lo que sufrimos a veces como personas y como parejas es cuando nos comparamos demasiado y a veces proyectamos en otras parejas la perfección que muestran quizás públicamente y no sabemos privadamente. Y también cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, cada pareja es un mundo. Lo importante también es cuando fallamos, borrón y cuenta nueva, hablamos un poquito del perdonar, porque acaso no es de los elementos también importantes, todos vamos a fallar y a faltar de unas maneras mayores o menores, pero si terminamos cualquier relación porque uno o ambos fallen, bueno, no vamos a tener ninguna relación duradera. Marta Cedos. Bueno, yo pienso que el perdón es algo que nos ayuda a nosotros mismos en primer lugar. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, porque el perdonar es conseguir paz interior, es conseguir alegría nuevamente, en vez de despertarnos, estar y enojado por lo que pasó y dándole vueltas en la cabeza. Ay, empezamos a respirar, empezamos a ver, bueno, ya pasó, van a ver otras cosas, esto es un aprendizaje, ¿cómo lo cambiamos? Entonces, en primer lugar, ver al perdón, no como que, ay, le estoy dando un regalo a la persona que se portó mal. No, es un regalo que me doy a mí misma, a la pareja, y ver el perdón también como una decisión. El perdón en sí no es algo que lo sentimos, que el sentimiento se nos fue. Es más bien una decisión de, después de evaluar, ok, esto lo considero mal, me hizo daño de esta manera, ya buscaré la manera de conversarlo, pero voy a verdaderamente, internamente, quiero estar con mi pareja. Si quiero estar con la pareja, ¿me sirve cargar este peso, de este enojo, de esta, o me sirve perdonar? Así que la decisión no es sencillamente darle la oportunidad a la pareja que me falló, no, es darnos una oportunidad de una pareja si nuestra relación vale la pena, no es un regalo que le estamos haciendo al otro o a la otra, sino es decir, no, si hay algo que valoro, esta vez fallaste, y claro, tiene que haber un proceso de enmiendas y demás, y de proponernos de no cometer el mismo error, porque si tropezamos de nuevo con la misma piedra, porque igual vamos a nosotros merecer también la oportunidad de disculparnos y pedir perdón cuando seamos nosotros quienes fallemos. Marta, doctora Marta Guerra. Y también pienso cómo es difícil abordar el tema cuando hay alguna ruptura, como cuando hay abuso en la relación, que como uno, como dices, uno toma la decisión de perdonar, pero eso no significa olvidar, o no significa que porque perdono significa que tengo que mantener en la relación. Muy buen punto. Bueno, pues a los padres de la señora Lola y a Lola y a todos los que nos escuchen, ¿qué tal si le dedicamos estas estrofas de la canción Mi Gran Amor? ¿Se acuerdan de Alberto Cortés? Escuchemos. Muchos ya los años que toleras, mis horas de tristeza y alegría, la dura realidad y las quimeras, y un amplio repertorio de manías. Convocas mis anhelos y mis versos, mis gustos, mis amigos, mis ausencias, y tornas mis momentos más adversos en dicha, nada más con tu presencia. Amor, amor, mi gran amor, mi buen amor, mi alero amor, mi venturero amor, maravilloso amor, te quiero. Ay, por ahí sí. Estamos un poquito emocionados, conmovidos, con los ojos aguados. Y con el permiso de nuestra amable audiencia y de nuestras panelistas, le voy a dedicar esa cancioncita a mi querido esposo, a mi amado esposo, que vamos a cumplir nuestros 25 años y vamos a renovar los votos con un compromiso con amistades y familiares. Y sí se puede. Y fue después de un matrimonio de 14 años que también nos enseñó nuestras lecciones. Pero no nos rindamos y hagamos nuestra parte. Sí se puede. Antes de la siguiente llamada, Maite dijo que iba a añadir algo. Maite, sí, un comentario, gracias. Justamente lo que estábamos hablando del perdón, muy importante, que quería, para que no se repita, tenemos que poderlo hablar. Pero en el momento que hablamos de lo que pasó, ¿verdad? Si es que vamos a quedar en la relación, porque también uno puede perdonar y salir de la relación y traer paz a uno mismo. Pero si quedamos en la relación, si evaluamos que la relación es buena, sólida, y nos queremos quedar en la relación, es tan importante poder hablar a la otra persona y hablarle de cómo estamos heridos, cómo nos afectó la situación. Si nos da tiempo, vamos a acomodar las guías de comunicación que aplican mucho a la relación de pareja en particular, sobre todo cuando ha habido rupturas o conflictos o sencillamente en la vida diaria con sus estreses y presiones. Pero Jazmín lleva un rato esperando, así que acomodemos, abrimos la línea para Jazmín. Bienvenida al programa, ¿cómo le servimos? Días a todos. Buenos días, adelante. Jazmín, ¿comentario, consejo, consulta? Comentario. Adelante. Sí, eso nomás quería enfatizar la importancia de comunicación con su pareja. Uh-huh. So, cuando usted está sintiendo enojo, tristeza, otro sentimiento, es importante de hablar eso con su pareja porque si no le habla, se va a quedar adentro y se puede sentir peor y puede causar resentimiento con su pareja. Entonces, es mejor hablar con uno a otro para resolver el problema y encontrar una salida de eso. Eso, ay, qué bien lo ha dicho. Ciertamente, van a haber problemas, pero problema quiere decir que hay soluciones. Y qué lindo si podemos individual y conjuntamente figurar, ok, ¿cómo salimos de este problema compartido? No eres tú, eres el problema de mi vida, sino es, tenemos este problema. Vamos a ver, ¿cómo le hacemos? Frente unido. ¿Doctora Marta Aguirre? Y para eso pienso que tiene que haber compasión no solo por nuestra pareja, pero por nosotros mismos. Porque es cuando se toman decisiones sin el coraje, más con el corazón, más centrados. Eso, centrarnos. Y por eso es la importancia de hacer nuestro trabajo personal, nos va a estar más a aprender más listos o más listas para la relación de pareja. Maite Acedo. Al mismo tiempo, cuando trabajamos con estas dificultades de pareja, tenemos que cultivar, como estábamos hablando antes, aspectos positivos. Una pareja se fortalece mucho con experiencias de alegría continua, con experiencias de descubrimiento, de gozo o de calma. Entonces, muchas veces yo recomiendo a las parejas, en el medio de una situación, nosotros vemos que magnitud, ¿verdad? Es bueno, si es una discusión de algo que no estamos de acuerdo, a veces es mejor interrumpir, hacer algo que disfrutamos juntos o hacer algo que nos calma, que nos relaja, una caminata en la naturaleza, un juego, algo, y resumir después. ¡Qué buen punto! Porque a veces, sobre todo cuando están los ánimos caldeados, no es la mejor manera de pero si podemos compartir juntos, mirar una comedia que nos haga reír o disfrutar a la criatura o a la mascota, estamos. ¿Tiene testimonio? El otro día estaba leyendo que también hacer algo como alguna aventura, algo que nos emociona o que nos asusta, porque pues es compartir eso. El miedito, sí, la emoción. Miedito. No, y ciertamente a veces eso se pierde con las relaciones donde ya nuevamente es todo puro trabajo y estrés o la crianza de los niños que ocupa tanto tiempo y atención. Qué importante sacar su tiempo para la cita entre pareja. Uh-huh. Es bueno para los hijos el que los padres tengan su tiempo como pareja. Familias hablando sobre la relación de pareja, fuertes y felices, las guías sobre comunicación. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para escuchar efectivamente a su pareja. 1. Escuche cuando le cuente lo insignificante y luego le contará lo importante. 2. Preste atención plena, minimizando las distracciones y mirando a los ojos. 3. Escuche con los oídos, oyendo lo que dice, lo que no dice y lo insinúa. 4. Escuche con los ojos, observando la apariencia y el comportamiento. 5. Refleje el mensaje repitiendo lo que le escucha decir. 6. Refleje el sentimiento reconociendo las emociones en lo que dice. 7. Parafrase sus propias palabras lo que entiende. 8. Confirme si lo que entendió corresponde con lo que su pareja quiso comunicarle. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y hoy nos acompañan como consultora sobre el tema de las relaciones fuertes y felices la terapista doctora Marta Guerra y la terapista Maite Acedo. Jazmín, muchísimas gracias por su comentario. ¿Algo más antes de despedirla? No, solamente. Muchas gracias. Ciertamente, sigamos comunicándonos para tener una convivencia más sana. El tiempo nos está volando y sé que hay mucho que decir sobre este tema. ¿Qué es lo que quería acomodar ahorita, Maite Acedo? Quería comentar en esto de la comunicación, que nos acaban de dar estos tips tan buenos para la comunicación en pareja, ¿verdad? Una de las cosas que nos atasca en la comunicación es lo de tener la razón. Y hay una pregunta muy bonita. ¿Qué preferimos, tener la razón o tener amor? Entonces, a veces hay que ponernos a darnos cuenta. Yo misma tengo que hablar cuando estoy en una situación que estoy molesta en mi pareja y tengo que ver, y entonces digo, pero ¿cómo no se da cuenta? Y tengo que dar un paso atrás de referir, de respirar profundo, calmarme, ok, ¿qué quiero? ¿Que me reconozca que tengo la razón, que se dé cuenta, que aprenda de mí? ¿O quiero que haya amor en esta relación y que consigamos un intermedio donde él puede ser quien es él? Yo puedo ser quien yo soy. Qué bueno que trajimos ese punto, porque muchas veces la relación de pareja se convierte como en un duelo, una competencia, a ver quién gana. Y no, es una buena pregunta para usar precisamente decir es, bueno, ¿qué es más importante, tener la razón o mantener la conexión? Si en verdad lo que quiero es tener la razón siempre, voy a perder la conexión. Nadie quiere estar perdiendo todo el tiempo, ni quiere estar compitiendo con su pareja. Así que cultivar la conexión y por eso comunicación no es nada más darle la lengua. Comunicación a veces es morderse la lengua. Doctora Marta Guerra. Y elegir nuestras batallas. Y cuando decidimos tomar esa decisión, cuando elegimos nuestra batalla, ayuda mucho el usar mensajes yo. Yo me siento, etcétera, etcétera. En vez de, tú me hiciste tal cosa y tú me pones así. Por tu culpa, Luis, eso no ayuda. Así que el mensaje yo diría es, yo pienso, yo siento, yo necesito, yo quisiera. Con eso no se puede alegar porque es hablando, empezando con nuestra experiencia. Y eso se enseña en las clases, hay talleres, hay libros, hay terapia. Tenía unos recursos que quería compartir, Maite Acedo. Sí, bueno, le quiero comentar a la comunidad que cuando van a la terapia de pareja, piensen en la terapia, en algo que toma un poquito de tiempo, porque estamos haciendo cambios y estas son cosas que no de un día para otro. No vamos a la terapia para que el psicólogo diga quién tiene la razón, sino para hacer cambios dentro de nosotros. Se estima que de 12 a 16 semanas, por lo menos, para que la terapia sea efectiva. Eso son como 4 meses si es una terapia semanal o más si es más esparcida. Exacto. Entonces vamos a adaptar nuestra mente a eso, que toma tiempo hacer cambios y eso es lo normal. Y les quería recomendar un libro muy bonito, está en español, se llama Milagros de Comunicación para Parejas, de Jonathan Robinson. Y este libro es tan simple, tan profundo. Y va sobre cómo no pelear más nunca, cómo comunicarse. Y la verdad que tiene unos tips muy, muy buenos, prácticos. Está en audiolibro también, para aquellos que les gusta más bien escuchar. Seguro que en las bibliotecas públicas, si usted lo pide, los pueden ordenar y no lo tienen. Y sería un buen recurso. Tiene un tema que dice, ¿cómo lograr que tu pareja realmente escuche? ¡Ay, esto está maravilloso! ¿Quiere que le cuente rapidito? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Qué le hacemos? Bueno, lo primero lo había comentado la doctora Marta. El darle a la pareja diariamente feedback positivo, o sea, decirle cosas buenas de ello. Entonces, en el momento que queremos decirle algo que necesitamos cambiar y trabajar, la persona está escuchando. La otra, o sea que sí, como estamos, ya lo hemos acostumbrado a que les vamos a dar elogios, apreciaciones, agradecimientos, reconocimientos, van a estar escuchándonos cuando hablemos, porque aunque en ese momento lo que digamos era una quejita, ya estamos acostumbrados, no, después de la queja puede haber un gracias o un te reconozco. Sí. Qué bien. Si vamos a comenzar una frase con la palabra tú, más vale que sea una frase que dice algo bonito. Y si vamos a comenzar la frase con algo difícil, mejor que comience por yo. Y dice y nos cuenta el psicólogo Jonathan Robinson que tenemos un detector de culpa. De cuando dentro de nosotros, cuando alguien nos va a echar la culpa por algo, se nos prende unas antenitas y todo lo que dice rebota. Y se regresa a la otra persona. Entonces no importa qué tanta razón tenga, lo que la persona dice no entró. Se rebotó y tú tal, pero tú tal. Entonces dice, ¿cómo lograr que nos escuche? No usar ninguna culpa, no decirle a la persona qué es lo que está haciendo mal, darle diariamente el ojo, llenar el banco de la autoestima de la otra persona y de la receptividad y amor en pareja. Y ciertamente si la relación de pareja, si el hogar, si convivimos, es un refugio, es un lugar donde sí se nos nutre, sí se nos trata bonito, sí puede ser como un lugar que es un santuario de las problemas y de los sufrimientos o del maltrato del mundo. Pero si por lo contrario, muchas parejas buscan afuera lo que en el hogar no hay. Si en el hogar no hay calidez, buscan calidez en quien le hace mil promesas. Si en el hogar lo que hay es críticas, pues buscan reconocimiento fuera también de la relación de pareja y eso lo debilita. Así que ustedes dicen que en la relación de pareja debe haber ese elogio, esa apreciación constantemente, y si le vamos a decir un tú, que no sea como una luz acusadora, un interrogatorio, tú me hiciste, sino es, tú eres buenísimo para esto, tú me estás ayudando tanto cuando haces aquello. Y una pregunta maravillosa para la pareja es preguntarle, ¿cómo se sienten queridos? ¿Qué los hace sentirse queridos? Y de esa manera, a veces es un elogio, pero a veces lo que a la persona le gusta es el contacto físico. A veces lo que le gusta es un gesto de un regalito, una tarjetita, una notita, una flor. A veces a la persona lo que le gusta es que le hagan un favor de que le limpien los platos. ¡Qué buen punto! ¿Cómo te sientes querido? ¿Cómo te sientes querida? Porque a veces asumimos y se gasta lo que no se tiene en chocolates o en rollas, cuando lo que la pareja preferiría es un abrazo en la mañana o al llegar. O que apagues el teléfono cuando te estoy hablando. Tan cierto, doctora Marta. ¿Estás sintiéndolo, doctora Marta Guerra? Qué excelentes recursos están compartiendo. De hecho, yo ya apunté el nombre del libro. Y el querer regar la plantita, como estábamos mencionando, es también tener ganas y buscar este tipo de recursos, porque no nacemos sabiendo toda esta información. De eso se trata. Pero por cierto, tenemos que acomodar este anuncio de servicio público, porque si bien nos estamos enfocando en las relaciones de pareja cuando son fuertes y felices, sabemos que la violencia en las relaciones de parejas es muy frecuente y puede ser muy destructiva. Escuchemos. Mes Nacional para la Prevención de la Violencia entre Parejas Adolescentes. Le puede pasar a cualquiera. Uno de cada 10 adolescentes reportó haber sido golpeado o lastimado físicamente por su pareja. Casi la mitad de todos los adolescentes conocen a alguien que ha sido víctima de abuso verbal por parte de la persona que se supone que le ama. Si estás preocupada acerca de su amiga o si esto te está pasando a ti ahora, pide ayuda. En inglés puede marcar 415-526-2557 y en español 415-924-3456. El amor no debe doler. Ya que estamos compartiendo recursos importantes y apuntando números que nos puedan servir, escuchemos el calendario comunitario. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Consultas con abogados de familia, $30 media hora el cuarto martes de mes en North Marin Community Center, 415-892-1643, extensión 257. ¿Sabe que en Canal Alliance y en North Marin Community Services ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. Clínica de consejería comunitaria gratuita o a Bajo Costa en Santa Rosa y en Windsor. 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. En la dulce voz de la casi doctora Rosemary Puerto. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. ¿Qué queremos añadir para ya ir cerrando? Doctora Marta Guerra. Todo lo que hemos compartido el día de hoy, gracias. Gracias a las dos y a las personas que hablaron, porque, como estábamos diciendo, cada cabeza es un mundo, pero aún así todos estos recursos nos ayudan a seguir regando esa plantita y a seguir cultivando el respeto y la paciencia y la comunicación. Y se puede. No decimos sí, se puede. Que es rápido, que es fácil, que es gratis, pero se puede. Y vale la pena. Maite Acedo. Bueno, para cerrar, quiero decirle a toda la comunidad que así como hemos hablado cosas tan bonitas y tan importantes, si en la pareja está pasando algo difícil, si hay traición de la pareja, digamos, hay otras relaciones externas, a veces hasta hijos fuera de la pareja, si hay violencia doméstica, si hay abuso emocional, es decir, insultar, poner a la persona por debajo, manipulación financiera, es importante no quedarse callado, buscar ayuda. Y cuando estamos en este medio, este proceso, ¿se puede sanar en la relación? Ahí se puede buscar ayuda para la pareja o, si la pareja no quiere, ayuda individual. Vale la pena, la mejor inversión para usted y para sus hijos, si hay hijos compartidos, familias. A través de las fases de las relaciones de parejas podemos vivir, mantener vivas y brillantes las llamas de no solamente la pasión, sino de la atención, la consideración y la apreciación. Podemos lograrnos conduciéndonos día a día con conciencia, paciencia, prudencia, inteligencia y buena comunicación. Muchísimas gracias por participar, por escuchar. Gracias a nuestras panelistas, doctora Marta Guerra, Maite Acedo. Gracias a nuestros productores, Saúl Godínez por la voz, Dulas Mundo por la canción. En los teléfonos estuvieron Rosemary Puerto y Elena Gittens. Si puede seguirnos en cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso. Y en las clases y grupos estamos para servirles siempre de gratis en el Condado de Marin. Familias, a ustedes, estimados radioescuchos, quienes hacen su parte porque en cada etapa de la vida de pareja haya, en lugar de discordia, maltrato o rechazo, más armonía, respeto y abrazos. Ahora nos vamos despidiendo hasta la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la salud sexual, individual, de pareja, en todas las edades. Anímese y acompáñenos, que para eso estamos. Una última palabra, doctora Marta Guerra. Siempre hay tiempo para cultivar, a pesar de que haya hijos o trabajo, dense el tiempo si quieren seguir trabajando en su relación. Nunca es muy tarde ni muy temprano para empezar, como para lo que vale la pena. Muchísimas gracias. Maite Acedo. Bueno, mi mensaje de cierre es que la vida es hermosa y que vale la pena invertir en amor, en tener pareja sana, en tener familia sana. Estamos de acuerdo y con esto seguiremos. Puedes oír este podcast en el sitio de cuerpocorazoncomunidad.org y en nuestra página de Facebook. Y ahora sí nos despedimos con un adelante, familias, que sabiendo, sanamos y... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.